Es que solo con un beso puedo conquistarte hoy y llevarte a las alturas donde nunca ha sido amor. Yo quiero tocar tu cuerpo, llevarte a la seducción. Dímelo, oh, dímelo ya. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Dímelo ya. Hacerte travesura, besarte la boquita y tocarte la cintura. Dura, como a mí me gusta tu figura. Es que mami, tú estás buena, me fascina tu dulzura. Es que me lleva a la locura. La forma en que me ves a mí me eleva hasta la luna. Eres la chica que actúa y con cada suspiro yo me pierdo, eso sin duda. Dímelo ya, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Dímelo ya. No te dejes llevar por lo que dice la gente, por lo que yo diga, mami, o lo que comenten. Saben que yo soy un tipo más muy diferente. Diferente, mami, te alucinan. Saben que tú eres adictiva, fuerte estructura y tu porte de diva. Mato está tan fuerte y el deseo me domina, y eso es lo que más me motiva. Oh, yeah. Es que solo con un beso puedo conquistarte hoy y llevarte a las alturas donde nunca ha sido amor. Yo quiero tocar tu cuerpo, llevarte a la seducción. Dímelo, oh, dímelo ya. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Dímelo ya. ¿Qué tú quieres perderte? Dime, dime, dímelo ya. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Dímelo ya. Dímelo ya. Segue. Segue Casanova. Junto a RK Enterprise. Hey, Malak. El duro. Yeah. El escuadrón. El escuadrón HN.